Icarus, güey, ajusten los straps. Los fines de semana una estrella por estos raps. No olvido de dónde vengo, como al usar Google Maps. Damn. Y si no puedes respirar de un barrio como el tuyo donde la feria se estira. Sueñas alto, eres pequeño, nos decían. Luego todos se acercan a decir en ti creía. Y así me veía rapeando hasta que vuelva a ser de día. Escucho que el dinero es lo que al cielo le pedían. Yo le pido salud y una pizca de energía. Ponme donde hay jale, yo me salgo con la mía. Todos la quieren fácil, creo que hasta pensar asusta. Ermitaño en mi estudio, pensarían que es Zaratustra. Sé que gusta, si es Farruz no se luzcan. Sé que asusta, si es la luz lo que buscan. Movidas raras como un baile tectonic. Siempre ando resfriado, neto, prende otra chronic. Soy del 92 como el álbum de Chronic. Mando tus letras a las nubes y no es un cómic. Hay rap en todo el mundo, aunque este es el que más te llama. Lo que más agradezco es esta lengua castellana. Este feat nadie lo pensó, pues pausa. Están cogiendo todos, o porque oigo tanto aplauso. Ya sabes cómo ve esa historia del trago en el escritorio, de la inesperada gloria del mago sin accesorios. Cualquier base es una bomba en el dominio de un demonio. Y hasta el más rico es un vago perdido en mi territorio. Creo que no se acuerdan, yo era un cero a la izquierda, pero me cambié de lado por el bien de mis cuentas. Vaya suerte de mierda, un raperito de cuerda, y yo exprimiendo mi talento como lata de piedra. Tan barrio como de costumbre, si nunca has ido de calle, es tiempo de que te acostumbres. No me importa demasiado si estás llegando a la cumbre. Suelo y cima son lo mismo cuando se acerca el derrumbe. Oye, los tengo en la mira, pero ellos no se percatan. De Colombia solamente traje resaca y corbatas. Loco, me quité la tapa del coco con abrelatas y encontré al fondo el tesoro de algún barco pirata. Los pongo a pensar, cosa que hace tiempo no hacían. Siguen hablando del meme y no lo vemos todavía. Unos solo quieren beef y otros solo quieren poesía. Y aquí tenemos de todo, como en una taquería. Proof y Farus Fit, lo que faltaba por ahí. Son la verdura del caldo, el perico del meet and greet. Muchos tienen por deporte meter goles en el beat, pero terminan sin dientes, igual que en el FIFA Street. Cuando todo va mal es cuando más me motivo. Respiro mejor en este ambiente nocivo. Esto para el rap es lo más nutritivo. Pues todo lo que sé y por eso escribo. Cuando todo va mal es cuando más me motivo. Respiro mejor en este ambiente nocivo. Esto para el rap es lo más nutritivo. Es todo lo que sé y por eso escribo. El medio es una bomba y yo lo estoy explotando. Aunque me explote en la cara, no solo de vez en cuando. Esos raperos no son escritores, son más bien actores. Y con papeles mejores que el que está trabajando. Y yo trabajo el doble, pero a veces no se gana. Todos aquí son viejos, ¿o por qué traen tanta cana? Tú no Montana, no eres Montana. No se mira a la calle, son un cuarto sin ventanas. En esta carnicería vendemos la verdad cruda. En mi habitación del pánico no caben ni las dudas. Yo ya conozco esa pose y esa mirada tan ruda. Y ya sé que tiene otra cara como el nombre de Judas. Y beso mi mejilla y me hizo perder los estribos. A veces doy amor y no es lo mismo que recibo. Me volví delantero, me quieren por ofensivo. Es todo lo que sé y por eso escribo for real. Cuando todo va mal es cuando más me motivo. Respiro mejor en este ambiente nocivo. Esto para el rap es lo más nutritivo. Pues todo lo que sé y por eso escribo. Cuando todo va mal es cuando más me motivo. Respiro mejor en este ambiente nocivo. Esto para el rap es lo más nutritivo. Es todo lo que sé y por eso escribo. Dale, dale.